El invierno. El invierno tiene diferentes momentos. Algunos buenos. Algunos buenos. Y otros. Y otros no tanto. No tanto. Pero siempre. Siempre. A cada uno. Siempre. Le corresponde una canción. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2018. La banda de sonido. La banda de sonido de tu estación. De tu estación.